Y va ese y bota. ¿Ibai? ¿Ibai? ¿Ibai ese? Uf. Difícilmente adquirimos más dislikes que la semana pasada. Lo cual nos permite, tenemos margen aún para hacer chistes de estos, porque superarlo de la semana pasada. ¿Se enfadó la gente? ¿Quieres que...? Hoy voy a empezar yo. Vale. Voy a empezar. ¿Qué quieres decir? Va, ¿qué quieres decir? Va, a ver. Me lo he puesto yo mismo, ¿eh? Uh-huh. Yo, cuando me equivoco, lo digo. Ay. Yo cuando me equivoco, lo digo. Ok. Pero quizá no estaba del todo equivocado. Uh-huh. Hablaremos larga y tendidamente, porque hoy hablamos de los GOTY también. ¿Eh? ¿Ah, sí? De esto. Sí. Ah, okay. Bueno, los nominados. Ok. ¿No? Okay. Semana pasada, tú mote porque no has leído los comentarios, ni el foro y tal, pero... No. Hubo una reacción importante al programa que hicimos. Y más allá del negativa. Tono... Bueno, había de todo. Ah. Había todo. De hecho, más positiva que negativa, pero bueno, había de todo. Más allá de... Yo hice un comentario... Que al final aquí tenemos siempre un tono desenfadado, no riguroso y tal, pero yo debo reconocer que tras la reacción dije, hostia, quizá te has equivocado un poco, quizá te has precipitado, ¿no? Bueno, y como líderes pues tenemos que ser autocríticos. No, y me acuerdo que... Tenemos la cuña, ¿sabes? Sí. Bueno, 2 meses seguidos líderes, pues... Bueno, es verdad. Líderes y no cuatro. Pero, exacto. Pero cuando tanta gente decía, os estáis equivocando, dije, bueno... Vamos a verlo, si nos estamos equivocando. Y yo dije en un post que hice que yo cuando saliera en PC iba a comprar Death Stranding. Pero fue tal el aluvión de decir, eres un subnormal. Haz el puto favor de jugarlo como Dios manda, dije, venga, va. ¿Por qué? ¿Como Dios manda? No, pero aquí hay también un problema. ¿Cuál? Que mucha gente se cogió a... Te vanaglorias de que lo has jugado 10 segundos para criticarlo. Cuando el decir, lo he jugado 10 segundos, forma parte del... Bueno de nuestra... Independientemente. Idiosincrasia, ¿no? Independientemente. Oye, joder, dije, 10 voy segundos a Devil May Cry 5 y me encantó. Voy a dar la oportunidad a la idea de que quizá me he equivocado. Ah, okay. Y compré Death Stranding. Okay. Fui a Wallapop, y vi a un chico, Pedro. Ya lo había vendido, ya está cansado. El segundo día... Que me dijo, he llegado al capítulo 2, no puedo más, para ti, 45 euros, dije, venga, va, lo compro. Tras 30 horas con él, ojo, ¿eh? Ese es el juego que más he jugado este año. Tras 30 horas con él... No, he jugado un montón de mierda que yo lo sé. Tras 30 horas con Death Stranding... Me está gustando Death Stranding. ¿Sí? Me está gustando Death Stranding. Pero, reconociendo que me equivoqué, dando impresiones de un juego que había visto, al final, lo de los 10 segundos, una hora y media. Una hora larga. Reconociendo que me equivoqué juzgando tan rápido, lo que me sorprende, y había mucho mensaje de ese que hicimos la semana pasada, tanto Motoy como yo, lo que sorprende es que haya tanta gente... que le gustara de repente este tipo de juego. Porque lo que me sorprende tras 30 horas con él es que... A ver si será cosa de Kojima. No, a mí, cuando he estado jugando mucho con él, digo... Es que era normal que a mí este juego me gustara. Uh-huh. Yo que llevo 10 años dando la turra con los juegos de Star... De Star. De andar, que si DayZ, que si Rust, que si Conan Exiles... Yo que doy tanto la turra de que me gustan los juegos de... Contemplativos, que llamaros... Con tintes... De survival, donde lo que importa no es lo que hay de en A o en B, sino cómo llegas el camino en medio. Uh-huh. Lo sorprendente no es que a mí me guste, y reconozco, me equivoqué diciendo que esto era una basura cuando quizá no había visto más de lo que ofrecía. Me sorprende que Relaños... Bueno, es que voy a poner nombres. Sí, pon nombres. Que Relaños... Lista. Que Sergios... Ahora. Que Meleros... Uh-huh. No, a mí que, no le gusta este pedo. No sé lo que ha dicho. Ah, vale. Que Enríquez García. Eso. Que Roxes. Correcto. Que Pablos. Sí. Que alguien más que se haya ido que podamos... Muchísimos. Muchos han ido. Has dicho algunos que todavía están, ¿eh? No adelantes acontecimientos. Me sorprende que ahora de repente... Cristian Siraneta. Sí. Que tantos gusten los juegos de Star. Quizá... Digo, quizá... ¡Ojo! No vaya a ser que ahora esto te guste porque lo hace Kojima. ¡Vaya! No lo sé. Vaya. Me está gustando mucho Death Stranding, salvo cuando interviene, cuando Kojima hace yo y saca el pene a relucir en forma de historia sin sentido alguno, en forma de historia que no avanza. Perdona, en 30 horas, el argumento que se me ha propuesto en la hora 1, en la 30 sigue igual. Kojima tiene un problema muy serio a la hora de contar una historia. No avanza. Yo creo que no es el camino, ¿eh?, para redimirte. No, estoy diciendo que me está gustando mucho Death Stranding en su... cuando juego a él. Me está gustando mucho. Ahora bien, al WoW, pues yo no estoy de acuerdo. No que es, yo creo que es muy buen juego. Yo no he jugado 30 horas, sí que he avanzado más. Estoy en el eterno capítulo 3. Esa es otra cosa. Es que claro, el otro día cometimos el error, que considero que es error, ¿eh? Estoy hablando muy en serio, nos ponemos un poco rigurosos. Bueno, cuando eres líder tienes que estar muy atento. Cuando hicimos un programa el día de lanzamiento, nos daba para haber visto el capítulo 1 y 2, que para mí considero, con todo lo que me está gustando después, los considero bastante insufribles. Bueno, porque después... Pero sí que es cierto que a las 12 horas, esto, Mote, lo hemos hablado muchas veces, que hostia, que para que una cosa arranque a las 12 me he tenido que cascar 12 de... Es como dicen, no, Walking Dead empieza en la quinta temporada o la tercera, hostia, son... Hay juegos que acaban en antes de... A mí me lo dijeron con Skies of Arcadia. Ahora viene lo mejor, 25 horas. Claro, es cierto y es muy cierto, pero es verdad, que a partir del capítulo 3, Death Stranding es como, ahora entiendo por dónde vas. Pero es que han habido 12 horas, que son las que vimos en su momento, o el inicio que vimos, que para mí es un inicio... Decían que Red Dead Redemption 2 el inicio era duro, pues este... Ojo. Yo solamente me... La queja fundamental de todo esto es la incapacidad de la gente de admitir, primero, que si el juego te gusta, si el juego a ti te gusta, da igual lo que digan aquí tres subnormales y estén aquí hablando de sus mierdas. Pero no les gustaba de IZ. ¿Por qué no les gustaba? Si a ti el juego te gusta, te no sé. Ahora, yo no sé, yo por lo menos, a mí me pasa que yo nunca tengo la necesidad de ir a llorar con un bebé de Kojimian. Íbamos bien. Me gusta. Igual es porque soy muy mayor, no lo sé, a mí estas cosas no me pasan, ¿vale? O no me pasan desde hace 20 años, pero bueno, lo entiendo, la gente tiene sus movidas en sus cabezas y en sus casas. Lo que yo no entiendo es la incapacidad de la gente decir, hostia, es que igual nos gusta porque es de Kojima. Porque... No, pero el efecto está, ¿no? Quiero decir, si tú pusieras este mismo juego... Mi pregunta eterna en este sentido, cuando hay un juego de este tipo, no solamente pasa con Kojima, a lo mejor también pasa, para bien o para mal, puede pasar con David Cage, a lo mejor también para bien o para mal puede pasar con Rockstar, a lo mejor para bien o para mal puede pasar con Nintendo, con Konami, con otras, con cualquier compañía, para bien o para mal, ¿eh? A veces que se tiene, arrastran un tipo de bias, de joder, de resquemor o de pasión que a lo mejor otras compañías no tienen. La incapacidad de decir, hostia, ponerte en la piel y decir, ¿y si este juego no fuese de Kojima? ¿Qué estaría pasando? Pero es difícil eso, porque lo es, Y se nota que lo es en algunas cosas. Pero sabes, en otras no. Pero la queja a lo que aludía Albert, esto es que hay otros juegos de este mismo estilo. ¿Vale? O con ideas parecidas. O con ideas muy, muy parecidas, vamos a ir, que sin a lo mejor un lenguaje tan grandilocuente ni con tantas pretensiones, ¿vale? Pero que han puesto el mismo plato encima de la mesa y de repente ese juego era una mierda. Y era de juegos, estar. Era de estar, o no pasaba nada, o en estos cuentos, ¿quién va a jugar un juego ahí de caminar y tal, no sé qué? Pero de repente, y el mérito, creo, el mérito mayor que tiene Kojima con Death Stranding, creo yo, en mi opinión, es haber convertido un juego que en principio estaba para un grupo muy selecto de personas, muy selecto, un grupo muy particular de personas, ¿vale? Y haber hecho creer a la gente que es un juego de masas, que es un juego de amplio espectro, que lo va a disfrutar todo el mundo. Yo creo que mucha parte, y todos coincidimos, y si te gusta, te mucha parte de la crítica negativa que se ha llevado y se va a llevar desde Stranding es por haber intentado durante todos estos años, quizá porque estaba mucho más detrás, lo que fuera, haber intentado hacernos creer que era un juego para todos. Porque claro, si yo, el plato estrella de un E3 es un trailer de Death Stranding, lo que me viene a decir es que es un juego que lo quieres vender para todo el mundo. Bueno, perdona, y la campaña de marketing que ha tenido detrás y la campaña de publicidad, claro, y a mí me se lo está vendiendo como un juego mainstream. Por ejemplo, o sea, que se venda como un juego mainstream, y yo considero, insisto, a mí me está gustando mucho la parte jugable, pero es que es la misma parte jugable que yo disfrutaba de DayZ, que como dice Mote, es un juego nicho. A ti. Y nadie dice, no, es que no es para todo el mundo, es que tal o no. Ya no, pero vamos a decir las cosas claras. El juego está muy bien y mejora muchísimo a partir del capítulo 3 en la parte de caminar, de hacer entregas, pero no en toda la parte jugable. Porque cuando hay combates, son lamentables. Y cuando hay jefes finales, son lamentables. Y eso, pues se pasa. Sí, pero a mí, por ejemplo, a mí que me dicen, no, bueno, es que no es lo más importante. No, perdona, Tú estás caminando y cuando hay el timefall, te aparecen los bichos y tienes que gestionarlo, porque si no lo gestionas bien tienes que combatir, y el combate es lo que es. Y sí, cuando pasas por una zona donde es que aquí están las mulas, que son, bueno, en fin, son unos adictos a repartir, bueno, da igual, ¿vale? Te persiguen, ¿vale? Y te persiguen y te atacan y tal, y tú tienes dos opciones: correr, y cuando te acaban pillando al final te cansas, te giras y dices, vale, se ha acabado, cuadrado al suelo y ya me puedo ir. Y eso, lo siento, pero es que eso no está a la altura de Kojima, porque Kojima, el último juego que parió, le daba 77 millones de vueltas jugablemente a esto. Pero a mí, en determinados apartados jugables, sí. Pero a mí, que eso pase, me da igual. O sea, si tú haces un juego que es mejor en ese apartado, da igual. O sea, pues se penalizará más o menos. O lo que es de repente es la hipocresía de la gente decir, no, es que el juego no va de eso. Entonces, como no va de eso, eso lo tienes que ignorar por completo. ¿Vale? Y si tú valoras eso, es que tú no has entendido nada. Esta especie de superioridad, de escala moral, es decir, es que tú no has entendido nada. Yo, por ejemplo, te lo decía el otro día, Mote, una de las cosas que me molesta, y creo que tú lo has dicho muy bien, cuando se dice eso de, es que no es para todo el mundo, y se hace con un tono de, bueno, no es para todo el mundo, no es para mí, para ti no, que eres inferior. Y claro, yo considero que es un juego que no es para todo el mundo, pero yo no lo digo con un tono de decir, para mí sí que soy especial, correcto. Y no, yo sencillamente, es el mismo juego que no es para todo el mundo, como no lo eran, insisto, DayZ, Arma, juegos donde lo que importa no es, insisto una vez más, lo que hay en A y en B. Death Stranding hace una cosa que es, la gente dice, es un juego de repartir paquetes, cierto, pero el paquete, lo que pasa en A cuando lo coges y lo que pasa en B cuando lo sueltas, insisto, no avanza la historia nunca, o sea, la historia es estática más no poder. Sin embargo, yo considero que es muy interesante y muy gratificante, si te gusta la propuesta, el camino que hay en medio. Uh-huh. A mí eso me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Construyo esto, voy por este camino, planifico la salida, eso es muy interesante. Ahora bien, me parecía también muy interesante, y sorprendentemente a Relaño no le parecía interesante, voy a decir nombres, que en DayZ, cuando yo voy de Cherno a Novat, tengo que vigilar si tendré comida, si no, si lloverá, si la ropa la tengo rota, si no, si me encontraré zombies, tengo que resguardarme, tengo que montar. Esa experiencia a la gente le parecía muy aburrida. Ahora ya no es tan aburrida ese estilo de juego. Ahora ya no es. Bueno, agradezco que a partir del año que viene. No te ha cambiado la vida. A partir del año que viene, yo entiendo que a raíz del X019 del otro día, uh-huh, GOTY 2020 estará Rust. Para la consola. Yo me fascina también la capacidad, obviamente, que tiene Kojima de cambiar la vida de la gente, que cambia la vida mucho, muy fácilmente, o cómo tiene que ser tu vida para que te la haya cambiado, caminar de un lado para otro. Está muy bien, ¿no? Porque a lo mejor lo ves como una alegoría, como una metáfora de un trayecto espiritual, o a lo mejor es que a mí, yo no lo sé, esto igual te lo da un poco la madurez, ¿no? Y ya no ves las cosas como cuando tenías 17 años. De hecho, ni me cambia de nada. Yo considero que las mecánicas jugables que ha implementado para ese camino, creo que son muy interesantes. Hoy he visto un anuncio, ¿no? No sé a qué era. Creo que era una bebida, no estoy seguro. Pero decía algo que me ha llegado, ¿no? Aunque yo no bebo alcohol, me ha llegado. O sea, creo que era una bebida. Bueno, en fin. Que decía, claro, dice, cuando eres un chaval, para ti el tiempo no es muy importante, ¿vale? Porque tienes muchísimo, O sea, prácticamente puedes hacer todo porque tienes... Pero cuando llegas a partir de cierta edad, ¿vale? No hace falta que sean 184 como tengo yo, ¿vale? Pueden ser menos, ¿vale? Pero es verdad que cuanto, a medida que te vas haciendo mayor, valoras más el tiempo que tienes, ¿vale? Entonces, de ahí que muchas veces hablamos de juegos que no son respetuosos con el tiempo del usuario. Porque cada vez tienes menos tiempo, ¿vale? Cada vez en la vida, desgraciadamente, hasta que te conviertes, hasta que pasas a literalmente a la tercera edad, yo estoy en la quinta, ¿vale? Pero a partir de la tercera, ¿vale? Que es cuando empiezas a volver a tener tiempo, pero de otro tipo, de otra calidad. La cantidad de tiempo que tú tienes libre para ti se reduce muchísimo, especialmente si tienes hijos y demás, pues hay una cantidad de tiempo muy, muy pequeña. Entonces, que encontrar juegos que sean respetuosos con el tiempo de la gente es importante, ¿vale? Es muy, o para mí es muy importante. Yo termino, hoy o ayer terminé mi 42º juego del año, ¿vale? Para mí, juegos que vayan al grano son muy importantes, porque yo termino muchos, y si no van al grano, termino menos. Entonces, también no va al grano. Entonces, no. Claro, chico, si tú no sabes gestionar bien el tiempo, tú tienes tiempo, para perder, me parece estupendo, ¿eso te cambia la vida? Estupendo. A mí me cambia la vida los juegos que realmente me saben contar una historia en un... o sea, y además envolverla dentro de un paquete temporal. Sí, sí. Que a mí me llene, tío. Que sienta que estoy haciendo, si, cosas. Si queréis, yo ahora no podría, tío, volver al WoW a hacer quest, al tuntún de consigue 5 pieles de esto y consigue 10 de WoW. Y de la misma forma que hay gente que encaja en WoW y hay otra que encaja en Black Desert y bueno. Aprovecho esto, yo creo, si a la gente le gusta esto, que adelante, claro, lo que yo diga o lo que otro diga. Claro, si que no, sí. No pasa nada, yo veo mucha gente, yo sigo mucha gente y veo mucha gente con la que no estoy de acuerdo. Y no voy a insultarles a un foro. No, sí, a veces sí que vas un poco ahí, ¿no? A pinchar un poquito, ¿no? Pero por cuando me aburro solo. Escucha. No es nada personal, ¿eh? Si alguien ha insultado a alguien, no es nada personal. No, tampoco me quiero extender, pero esto que ha dicho de juegos más compactos. Durante estas dos semanas que he estado centrado en Death Stranding, hice un parón. Ah. Y ahí me di cuenta, dije, hostia, me apetece más lo otro. Esto, Death Stranding, me apetecía más. Que es cuando hice el parón para jugar a Jedi Fallen Order. Lo digo ya, porque claro, después de la razón entiendo que habrá mucho fan que le va a molestar. He hecho 3-4 planetas. ¿Cuatro planetas? Sí, contando el primero, que es el tutorial, ¿vale? Tengo que decir que Mote, que agradece mucho ese tipo de juego, mucho a más... A ti te gustaría mucho. Más compacto, más tal. Sí. A mí particularmente lo que... No. O sea... No. Hay que tener la carátula para decir tiene, que es un... Bueno, pues porque hay que tiene, tener la carátula. Porque lo tiene, he oído y ya está. Porque tiene, o sea, un momento. Porque tiene la estructura Souls en el sentido de las hogueras, el tipo de combate, ya pero, está. Pero la estructura, digo... La estructura Souls no la define una hoguera. Ya lo sé que no, pero esto está heredado de ahí. Es literalmente... A mí me parece que es correcto. Considero que te puede gustar mucho. A mí me parece es un Metroidvania. Sí, pero el muy es ligero. Pequeños mundos de estilo Metroidvania, o sea, son mundos pequeñitos, uh-huh, cuya estructura es de Metroidvania, uh-huh, y la forma de avanzar en esos mundos lo hace mediante la espectacularidad clásica de Uncharted, Tomb Raider. Es una mezcla curiosa. Es decir, tienes la espectacularidad, el toque cinematográfico de Uncharted, Tomb Raider, en cuanto a animaciones, en cuanto a puesta en escena. Yo he visto técnicamente, la gente se queja un poco. Sí. Ah, pues no lo habrán jugado en PC al máximo. Que rasca un poco. No lo habrán jugado. Tenía algunos problemas en el vídeo que subimos. Eso, lo que he leído. He leído la palabra Souls. Pero más allá de eso, de que sí, el toque de la hoguera, no es un Dark Souls. No, ni es difícil, ni naturalmente tienes la build del personaje. Sí, sí que es cierto, por ejemplo, el otro día no sé quién era, Jim Sterling creo que fue, que dijo, veo muchas comparativas. Jim Sterling le gustó mucho de Death Stranding. Sí, es verdad, lo puso. Decía Jim Sterling, y coincido bastante, que el combate intenta tomar cosas de Souls en el sentido de los timings. Exacto. ¿Vale? En un momento dado, que si esquivo, ahora puedo atacar. Sí. Y decía él, digo, entiendo que hayáis hecho esto y dado Dark Souls, digo, pero este juego precisamente es el que necesitaba un combate estilo Devil May Cry. Sí. Porque llevo un Jedi y es como, no me creo que un Jedi tenga que estar tan quieto y tan esperando. Bueno, con respeto a Jim Sterling, le diré que solamente los Jedi podemos decirlo de esto. No, pero si alguien, sobre todo las últimas dos trilogías, si alguien ve luchar a Yoda en las precuelas o ve luchar a Anakin, lo que a pasa Juan, que si, dices, si, hostia, yo me espero más un combate si, de saltar. Lo que pasa es que si lo acabaras, verías que realmente el protagonista, bueno. ¿Sí? ¿Acaba evolucionando a eso? No, sí que mejoras mucho y sí que puedes hacer cosas chulas, pero digo que te das cuenta que su rango de Jedi está lejos de ser algo... Ah, bueno, claro, estamos en una época en la que los Jedi están como están. Bueno, yo creo que la decisión del tipo de combate no está mal, sobre todo para evitar que las comparaciones con el poder de la fuerza y tal. El diseño de niveles es exquisito. No es tan abrumador como vendría a ser un Metroidvania. Cuando tú coges un... Yo me lo terminé en 15 horas. Sí, no dicen que muchas más. Era casi un 80%. Tú ves el mapeado, tú coges, yo qué sé, Symphony of the Night, que es el ejemplo, y tú, dame el mapa del castillo, y lo ves y dices, esto es abrumador, o sea, porque es un mundo muy grande, tal cual. Este lo que hace es, vale, si yo este gran mapa te lo troceo en secciones, que lo llamaré planetas... Autobús, gracias. A mí, así. Pues, es un planeta que todo él es un gran laberinento y yo creo que es satisfactorio. Pero vos no vas a ponerte un mapa entero, como hacía Fallout, que pone varios mapas más pequeños. Pero este con la estructura... A mí me recuerda como un Metroid Prime 3, que no era como el 1 o el 2, que era una idea de olla en los mapas, ¿os acordáis? Sí, los mapas. Sí, pero... El 3 era un poco más compacto. O sea, pero si a mí el diseño es lo mejor que tiene. Volviendo otra vez a lo que decía Mote, es un tipo de juego... Que a mí no es para mí, y para mí es mucho más Death Stranding. Sí, sí. Y eso que creo que es un juego bastante más jugable, que no se me entienda mal, que un Uncharted 4. Sí. O que un... Sí. Me gusta más. Y que no tiene todos esos tramos lentos del God of War, por ejemplo. Pero es que no se puede ser más amplio espectro que Uncharted. Uncharted es una franquicia que a todo el mundo le gusta. A casi todo el mundo le gusta. Tú lo puedes poner a quien no ha jugado en su vida a un videojuego y sigue... Y puedes ponerle Uncharted y le... Y le encantará, le encantará. Sí, pues que, hablando de Death Stranding... Iba a sugerir algo con lo que ganarnos los dislikes, que es hablar de Pokémon. Pero si Pokémon no lo hemos jugado, ninguno de los tres. Solo faltaba eso. ¿Qué? ¿Por eso? Solo faltaba. Vamos al GOTY. Sí. No. Primero el GOTY, porque enlaza con Death Stranding, que está, Star Wars que no está... Pero la noticia de la década, ¿cuándo la tocamos? Al final de todo. Porque no se podía votar, porque las votaciones acaban el 1 de noviembre... Y de hecho, EA escribió a los jurados y dijo, oye, no se puede votar, pero si lo consideráis porque habéis venido a la preview, le dije, a nosotros no os llevasteis a la preview, o sea que no se puede votar. Que el tema del... ¿Qué es esto que llevas aquí? Ah, esto es el amigo Francis York Morgan, protagonista de Deadly Premonition. No es un juego para todo el mundo. No es un juego para todo el mundo, pero las similitudes... No es un juego para todo el mundo porque solamente para la gente que le gustan los buenos juegos. Las similitudes de el amigo Francis Romero preguntando por Zack. Si no sabéis quién es Zack, tenéis que jugar al juego. Las similitudes que tiene Deadly Premonition con Death Stranding, y ahora sí que vamos a un bajón de dislikes que te flipas, son enormes. Son dos juegos de autor, dos juegos que tienen cosas muy buenas en el desarrollo de cuando vas a un sitio o cuando vas a otro, y que fallan en los combates. Ok. Y la historia está mala también. No, aquí la historia es buenísima, porque es una copia de Twin Peaks. Es verdad. Queda bien decir que te mola Twin Peaks. No digo que me mola, digo que es una copia de Twin Peaks. Pero queda bien decir que te mola Twin Peaks. Es verdad que Death Stranding, pues, claro, tiene la ventaja de que tiene más presupuesto. La madre de todas las series. Tiene más presupuesto. Sí, sí. Me ha gustado mucho Pokémon. ¿Cuándo hablaremos de la noticia de la Bueno, cuando, primero los GOTY. ¿Por qué no puedo hablar de Pokémon? ¿Por qué no lo hemos jugado? Es que tú no has visto... Yo nunca he jugado a ningún Pokémon. ¿Cómo? Ninguno. ¿En serio? Ninguno. Ni a... ¿No puedes jugar azul? Al Go. No me lo creo, que no haya jugado ni azul ni rojo. ¿No? Ninguno. Es una saga que no he tocado en absoluto. Yo jugué mucho. Cero juegos. Mucho. Ahora no me veo yo jugando al Pokémon Sol y Luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. O sea, nunca he jugado un Pokémon. Yo a los niños que daba clase me pedían que les llamara por sus nombres Pokémon. Es toda mi experiencia Pokémon, ¿vale? Entonces uno me pedía, no, Ahora tienen 30 años, ¿eh? Están casados, he ido a su boda. Sí, pero les sigo llamando por su nombre Pokémon. Y si tú eres Charmander, tú eres Charmander, ¿vale? Y a tomar por culo. Y si te tengo que dejar en ridículo delante de todo el mundo, lo hago, ¿vale? No, lo decía porque pasó una cosa muy curiosa en mi timeline con respecto a Pokémon, ¿no? Uh-huh. Que, ¿creéis que nos van a cerrar el programa? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No, pero pasó. A ver qué os parece a vosotros, ¿vale? Hubo muchas críticas a la compañía de Game Freak por cosas que había hecho sobre Pokémon, ¿vale? Y alguien puso, creo que con gran acierto, dice: ¿cómo tiene que ser vuestra vida desgraciada o algo así, que venís aquí a criticar a un juego de niños, ¿sabes? Porque han reutilizado esto, ¿no? El tío dijo: sois unos desgraciados porque, madre mía, o sea, es un juego para niños y venís aquí a contar las animaciones. No, es un juego para niños. Ok, ¿vale? Pero esto dice este tío, ¿vale? Esto lo dice este tío, ¿vale? Y yo digo, bueno, pues tiene sentido de alguna forma lo que dice, porque, coño, a lo mejor tampoco hay que ir a contar los frames no hay que ir a ver si han reutilizado una animación o tal, si es un juego destinado a un público de esto, ¿no? Entonces, seguía la discusión, ¿no?, con el tema de Pokémon, ¿no? Hasta que uno le dice, bueno, tal, pero claro, el tío se quejaba del endgame, ¿vale? O sea, iba a través de esto y decía, lo único malo, ¿vale? Dice, es tal vez que yo he encontrado es un claro bajón en el endgame, ¿no? Y uno le contesta, bueno, pero tampoco le vas a pedir endgame a un juego que es para niños. Y el tío dice, ¿cómo que es un juego para niños? En el mismo hilo, ¿eh? ¿Cómo que es un juego para niños? No debes insultar a la gente de esta forma. O sea, porque a mí me guste no quiere decir que vaya a ser un juego para niños. Y yo pensé, y yo dije, no, ¿es el mismo? ¿Es el mismo? Y era el mismo. Y no quiere decir quién es. ¿Pero es? No, no lo voy a decir. ¿Es porque de está nuestros? No, pero está, digamos, en nuestro mundillo. Entonces no... ¿Quién? No quiero decir. Está en mi timeline, eso sí. Ya lo buscaré. Vale, ya lo buscaré. Venga, Gotis. Pokémon no está en los nominados a los juegos del año. Pero pusimos muy buena nota. 8,3. Bueno, es mejor nota que dos de los que están. Es que yo os lo quería preguntar, ¿vosotros creéis que somos la Edge española? Quiero decir la buena, ¿eh? No eso que salió durante unos meses. Sí, a ver, claro que no. Tendría que haber dicho la GameSpot española, ¿no? La GameSpot, sí. Es que lo has dicho antes cuando hemos... Ya, hablado. Pero he pensado, cambiar. La Edge no Game mola más y no me he acordado que ya hubo Edge españolas, más de una hubo, ¿eh? O sea, sí, lo van intentando. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, lo digo porque, claro, nominados a GOTY en los Game Awards, donde, venga, recordad, somos jurado, ¿eh? Antes solo era una persona de Meristation el jurado, ahora somos todo el equipo de Meristation, ¿vale? Lo cual sí me gusta más o menos. Bueno, pero antes no éramos... Porque ahora líderes, tenemos Sergios, tenemos Relaños, tenemos Arashis, tenemos no hay, Paulas... Pero no hay ningún... No, pero Arashi vota bien. Vaya Zoe. Pero no hay ningún... Vaya Zoe Furbis, que has montado. Pero escucha... ¿Por qué es tan falta de respeto? Después soy yo, ¿eh? Después soy yo. Pero escucha... Zoe Furbis, imagínate lo es. Muchas de esto, uno rosa, el otro rojo, el otro más gordito, el otro más estable... De todos modos, te digo una cosa, Albert. Estamos tranquilos porque como no hay ningún Street Fighter que vaya a ser este año... Es verdad. ...nominado, no hay problema. Es verdad. A ver, uno por uno, venga, venga, va. Venga, Control. No hablo. 7,5 le dimos en Meristation. Juego de Remedy. ¿Lo habéis jugado? No. Pero yo entiendo... ¿No? Sigue, dilos todos. Los digo todos. Sí. Vale, Control, The Outer Worlds, Death Stranding, Smash Bros. Ultimate. Resident Evil 2. Está porque salió un poco está, después. Porque, no, porque va de 15, esto va de 15 de noviembre a 15 de noviembre, correcto, más o menos. Correcto, vale. Resident Evil 2. Bien. Y Sekiro. Sekiro. Vale. Shadows Die Twice. Todos tienen algo en común, que es unos valores de producción importantes. Sí. ¿Vale? A excepción de Outer Worlds, a lo mejor que tiene, bueno, tiene buenos valores de producción. Lo que pasa es que no luce tan bien como, por ejemplo, puede lucir Death Stranding o Sekiro, ¿vale? O incluso o Super Smash. Sí. De los que digamos en los pantallazos luce peor, ¿vale? Sí, correcto. Pero todos tienen lo mismo, o Control luce fantástico en los pantallazos. No, y en PC dicen que es una puta... Vale, entonces, es normal, veo que hay un patrón ahí, ¿vale? Que independientemente de la calidad del título, o digamos de la calidad, no de la calidad del título, independientemente de lo que la media de la prensa mundial considere lo que son los mejores juegos del año, se han escogido unos juegos que tienen valores de producción muy altos, con compañías muy importantes detrás, a excepción de Obsidian, a lo mejor, que es la menos importante de todos. A mí, mí me gusta mucho Obsidian. Remedy también está, ¿no? Hombre, con EA. No, Remedy no ha salido con EA. Ah, claro. No, tú dices Respawn. Perdón, me he equivocado. Sí. Sí, bueno, están por ahí, ¿no? Todo lo demás tienes, tienes Sekiro, que es un juego que luce muy bien, tienes Death Stranding, que es un juego que luce muy bien, y además queda fantástico para los Game Awards Death Stranding, madre mía. Bueno, está nominado a 72 cosas. Incluso a cosas que ni tan siquiera salen. Han hecho una categoría de Death Stranding. Sí, está nominado. Categoría Death Stranding, está nominado a mejor juego de Xbox. Y no sale. Ya no sabían más dónde poner. Total, creo que hay un patrón ahí. Hay un patrón. Bueno, yo creo que... El mejor juego, objetivamente el patrón... hablando... Perdón, ¿el mejor juego según nosotros es Super Smash? No. Según nosotros, por nota, el mejor que hay es Sekiro, que tiene la nota más alta. Franchuzas. Sí. Yo, respecto a lo que tú dices, vaya, ¿eh? Me parece, por un lado, esta tónica o este patrón que tú no lo denuncias, sino que pones de evidencia... no es tan distinto al patrón que habitualmente, por ejemplo, pasa en Hollywood, pese a que la madurez, hablo de los Oscars, yeah, la madurez de los Oscars sí que con los años le ha permitido, y la longevidad que tiene, le ha permitido que en determinados años sí que en el top de películas nominadas o directores nominados hayan ido apareciendo cosas más alternativas, pese a que normalmente... Lo que hay como top están. Sí, el año pasado. Los Oscar, ¿quién paga los Oscar? A ver. ¿Y quién paga los Game Awards? Bueno, ¿quién los paga los Game Awards? Claro, yo lo que digo es: posible que al final este formato es dentro de cabeza, es muy virgen, aún es muy. No, es posible que con los años ahí vayan entrando cosas, como dices tú, más. Quizás de menor presupuesto. Ha habido más algún año. ¿Ha habido Walking Dead? Sí, pero aquí, ¿cómo funciona esto? En teoría, porque somos una parte, y en teoría esto funciona de la siguiente manera. Geoff manda a los medios que estamos como jurado, pues las categorías que va a haber, y todos tienen que, como mínimo, poner 3 juegos por categoría. Si no pones 3 juegos, no pongas nada, porque no va a computar, ¿vale? Uh-huh. Y en teoría, de todo lo que la gente pone, salen los nominados. Vale. A mí me extraña porque, o sea, no digo que haya tongo ni nada, sino que me extraña porque si tú miras la lista de la gente que vota tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, que son los grandes medios que puedes identificar de cada país, a mí me extraña porque en todos estos medios, incluido el nuestro, por ejemplo, juegos como Disco Elysium S, ¿vale? Va con más 90 en todos sitios, por eso tiene un 90 y pico en Metacritic, y juegos como Control... con más o menos nota, pues tiene 83, 84, pero a la hora de nominar sale control y no sale disco. Y no sale, exacto. No sale disco. O sea, quiero decir, hay una disrupción, desde que aprendí la palabra, que entre las notas, ¿vale? Que sí. Todos los que estamos ahí hemos dado y los nominados finales. O sea, tú no crees, o sea, la historia es que teóricamente IGN le dio, por ejemplo, un 6,8 de Death Stranding. ¿Tú no crees que IGN haya nominado Death Stranding? Pero sin embargo, Death Stranding está ahí. Sí, sí que GameSpot lo habrá metido porque le cascó un 9. Le cascó un 9, pero quiero decir, la media es de 83, 82, sí. Creo que tiene. Y habrá juegos con mayor media que a lo mejor no estén nominados con juego de la... Por ejemplo, Devil May Cry 5. Correcto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la gente no nomina? O sea, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Lo que estás diciendo. Una, dices, no hay tongo, quiere decir que a pesar de que la gente ha valorado mayor... con mayor nota a otros juegos, han nominado igualmente a Death Stranding por cualquier razón, o que no haya pasado eso. Que han nominado a otro juego, pero en cambio haya... Desconozco si hay medios que tienen más peso que otros en las nominaciones, no lo sé. La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? A mí siempre esto no tiene sentido, ni tampoco tiene sentido como cuando un juego gana... Mejor juego de año, pero no el mejor juego de su género. Exacto. Es que sí. Eso es algo que no se entiende. Pero bueno, que... A ver, yo no sé, no estoy seguro. Yo creo que a lo mejor si hubiese de escoger una lista de 5 o 6 juegos mejores del año, yo creo que mi lista sería distinta a la lista que ahora mismo hay allí. Y la de cada uno. ¿Vale? De cada uno tendría una lista distinta. Incluso si nosotros cogiéramos por nota objetiva, ¿no? La lista sería muy distinta. Probablemente no habría ninguno de los que hay. Bueno, es que a mí me faltan. A mí me, probablemente no. A mí me faltan. ¿De los que hay? Probablemente. Tú no. Este año no hemos dado más. Ah, no sé lo que. Mejores notas que lo que hay allí. Pero yo ahí coincido. O sea, ¿Hasta el Chain tiene más nota? Sí. The Division 2 tiene más nota. Borderlands 3 tiene más nota. ¿Borderlands 3 tiene más nota? Sí. Devil May Cry tiene más nota. Es verdad, sí. No, y además, estos juegos, a lo mejor Borderlands no, pero estos juegos tienen más media que otros. Sí. Pero bueno. Bueno, independientemente de cómo haya llegado a ello, analicemos uno por uno. Y... a la gente que ha jugado Control, o yo no juego Control, les ha gustado mucho. Hay mucha gente que les ha gustado mucho. El otro día estuve mirando las estadísticas y a pesar de que es un juego que les ha gustado mucho a mucha gente, no lo han terminado mucha gente. ¿Vale? A mí sabéis que me gusta mirar porque... Traquear. Estos detallitos, ¿no? A ver cuánta gente que les cambia la vida a los juegos los terminan, ¿no? Y... Control no cambió la vida. A mí me gustaría decir de Control, yo sí que lo pude jugar 3 horas en el E3. Lo jugué 3 horas y a mí me gustó mucho. Primero, el tiroteo era buenísimo, era puro Remedy. El sistema de poderes está muy bien y la gente que decía es un Quantum Break, no se parece en nada, es mucho más ágil y tal. Y el mapa tenía más... A mí Quantum Break no me disgustó. No, a mí tampoco, pero la gente decía es un sucedáneo y no lo es. Y el mapa tiene bastante backtracking y secundarias y tal, y visualmente es chulo. Se les fue la olla a Quantum Break, ¿eh? Se esfuerza ahí un poquito. Pero yo recuerdo que no sé por qué me gustó. No sé si es juego Quantum Break. No. Pero Quantum Break es un juego. ¿Cómo? Sí. Métele un juego que cuando acaba un capítulo hay 30 minutos de capítulo de serie. Sí, sí. Pero con personajes reales, sí. Con Meñique de Juego de Tronos sale ahí de malo. Sí, sí, sí. A mí la verdad es que yo cuando lo vi. O sea, cuando vi Quantum Break, que lo descargué. Lo dieron en el GOT, una cosa así. No, yo no había jugado. Había jugado, pero solamente el capítulo jugable. Yo cuando vi jugar al no jugable es curioso. No, porque no había visto. Entonces, cuando de repente terminas un capítulo que dura 1 hora y media y el primer capítulo que te ponen de serie son 45 minutos de serie, ¿vale? O sea, ni Kojima, ¿eh? Bueno, no sé si Kojima. Oye, yo lo siento. Te lo pone. Yo lo vi y dije. A mí me gustó porque había intentó algo que no había hecho otro juego. No funcionó. El que copiara una serie. No, tú, intercalar, o sea, una serie literal. Cuando tú juegas con el protagonista, la historia del protagonista, pero luego te metían una serie desde el punto de vista de los malos. A mí eso como juego no me dice nada. Ese es un experimento, no como eso juego, sino es un experimento. Vale. Tú juegas un lado de la historia y ves el otro. Pues me hubiera gustado jugar los dos, estaría mejor. Ellos te pones a hacer un juego y lo publicas. Vuelvo a lo mismo, o sea, cuando me dicen me dicen que reparto un paquete más, digo, qué bien, media hora libre. Y cuando reparto el paquete y hay una cinemática de 20 minutos, digo, no sé, quiero jugar, es que quiero jugar yo. Pues te digo una cosa, se pueden saltar las cinemáticas en Death Stranding y me sorprende. Y no te pierdes nada. ¿Qué dices? 30 horas después la historia es conéctanos a todos. Bueno, lo que decíamos, personalmente, venga, va, Control. Lo que yo al menos he jugado, pensé, es uno de esos juegos que a mí me gustan, tipo aventura así, con habilidades y tal. Pero no he tenido tiempo. Pero quiero decir que la sensación que me dejó es más buena que la sensación con la que acabé Quantum Break, que a mí me gustó Quantum Break. ¿Eh? Siguiente. The Outer Worlds. Vale. Tú es el que más... tú te lo has terminado. Sí, yo le he dedicado 44 horas a The Outer Worlds y para mí es uno de los mejores juegos que he acabado este año. Dicho esto, es verdad que a mí es un... Hay parte de opinión aquí muy grande porque es un género que a mí me gusta, en un entorno que a mí me gusta, un juego que está bien hecho, heredero de una saga que a mí me gusta, que ha hecho mejor de Fallout que la propia Bethesda. ¿Qué? No, iba a decir que Fallout 76 sigue con lo suyo, sigue haciendo cosas raras. Cosas chungas, ¿vale? Sí. Está haciendo cosas cada vez peor, pero bueno, da para otro día. Entonces, a mí me ha gustado mucho y no me sorprende... Perdón, o sea, estaría en mi lista... ¿Quieres algo más? Sí, o sea, sería un poco más. ¿Alguien quiere algo? ¿Quiere algo alguien? Gracias, refil. ¿Tú tienes? Sí, ¿no? Refil, no está lleno, está medio vacío. Tú lo ves medio lleno y yo lo veo medio vacío. Claro que me Bueno, yo, para mí, sí estaría en mi lista de los juegos de esto, pero me sorprende que esté en la lista oficial de GOTY. Así como no me sorprende el Super Smash, ¿vale? Que es un juego de amplísimo espectro, todo el mundo se lo puede pasar bien con Super Smash, ¿vale? Sí me sorprende que un juego como The Outer Worlds se haya colado ahí, porque es un juego... Primero, que es un juego de Obsidian. Segundo, que es un juego aunque ha terminado más gente de la que me esperaba, no es un juego... ¿Quieres más? No. No es un juego para el gran público, creo yo. O sea, me sorprende que esté ahí. Y también Sekiro. O sea, que esté ahí Sekiro, tío. ¿Te sorprende? Yo creo que sí. Pues un juego... O sea, es verdad que el género Souls no es para todo el mundo, ¿vale? Estamos repitiendo eso. pero están súper bien valorados todos. Yo me acuerdo no hace mucho pasar por el game y preguntar. Espérate, ¿no? De aquí un mes. Pásate por el game de aquí un mes. Oh, ya vi. Bueno, sí, o por mala pop. Que es un juego con una barrera de entrada muy grande. Claro, muy grande. Por eso quiero decir que la gente, tú le hablas a Sekiro y ahora mismo, imagínate que gana el juego del año, ¿vale? Imagínate que en las votaciones sale Sekiro como juego del año, que ya lo dudo. Pero bueno, puede pasar. A mí me mola. Va a ganar Death Stranding seguro. Yo Sekiro lo veo. Desde antes de que saliera el juego ya estaba asignado. Yo Sekiro lo veo como uno de los favoritos. Y también te digo una cosa, por una parte me gustaría, porque al final es un reconocimiento a una década de Miyazaki haciendo un tipo de juego que, bueno, yo creo que ha marcado tendencia. Pese a que es el más distinto de ese tipo y de pese juego. Que personalmente creo que es el peor juego de Miyazaki. Vaya. Creo, sinceramente, a mí personalmente, yo lo veo un escalón por debajo de Dark Souls 3, de Dark Souls. Incluso ¿Dark Souls 2? Pero es que Dark Souls 2 no es de Miyazaki. Y Demon's Souls. Y sobre todo de Bloodborne, sin duda. Por supuesto. Bueno. Pero eso pasa a veces, ¿no? Es un fin de ciclo. Pero ¿qué pasa? Tú ganas el. Imagínate que ganas la edición Juego del Año y de repente la gente, yo qué sé, tío, por alguna razón la gente ve la gala y no conoce Sekiro y dice: ¡hostia, este juego ha ganado el Juego del Año! ¡Me lo voy a comprar! Pobres. Claro. Es que, hostia, la hostia que te llevas. Pero volvemos con lo que decíamos antes. Es lo que decíamos antes. Pero volvemos a lo de antes de decir, ostras, ¿qué? ¿Y qué tiene que ganar? ¿El mainstream, blockbuster, no, tal? No, es complicado. ¿En dónde entra Death Stranding entonces? O sea, ¿dónde entra? Bueno, yo lo pongo en la categoría de juego de autor. ¿Y eso qué quiere decir? Como Deadly Premonition. Yo considero, si no fuera por obviamente. ¿Vamos a Death Stranding? Sí, hemos hablado de él, ¿no? Bueno, pero hay que tocar de por qué está allí. Lo que dice Motel, si no fuera. No están en la lista. No lo saben los chinos negros que no están en la lista. No lo sabes. Los chinos negros lo saben. El juego está gustando a mucha gente, ¿eh? No. Sí. ¿Estás cogiendo Twitter como plataforma? ¿Vale? Donde estoy pensando cómo decirlo. Tú estás cogiendo, porque tú lees en Twitter lo que la gente dice. Y tú crees que lo que ocurre, como cuando la gente te dice: No voy a votar a esto. Después no. Mira las elecciones y sale quien sale. Sí, pero no creo eso, pero sí creo que. Sí creo que ha cautivado de una manera especial a gente que yo pensaba que no le cautivaría. Ajá. Yo pienso que si hubiera otro juego que se llamara Porter, que el apartado jugable fuera un 1-1. De Death Stranding, sin más, el apartado jugable fuera un 1 de Death Stranding, ese juego no estaría. Pero es que no es justo lo que estáis haciendo, porque ese juego está concebido por Kojima y tiene elementos que no puedes decir. Es que esto, si no fuera de Kojima, no sería Death Stranding. Bueno, muy bien, vale, te voy a hacer una pregunta. Es que es lógico lo que estoy diciendo. Yo te voy a hacer una pregunta. O sea, quiero decir, yo creo que es que no puedes separar el creador del juego. Claro que no, claro que no puedes, ¿vale? Porque lo sabes. Pero yo te hago una pregunta y tú te intentas hacer un ejercicio periodístico, ¿vale? De separarte, de abstraerte, ¿vale? De esto. Y yo te digo, ahora imagínate. Que si este juego no sabes de quién es, ¿vale? ¿Tú lo pones en la lista de los GOTY? Es que yo no lo pondría, ya siendo de quién es, no lo pondría. Yo creo que, vale, tú está bien, lo que tú opinas está bien. Pero yo creo que además la gente, vamos, sin duda no se hubiese llevado la atención que se ha llevado, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, y una cosa, igual no le hubiese cambiado la vida a tanta gente. Igual. Yo creo que es el favorito. Te lo pongo de otra forma, volviendo al ejemplo que ponía. Yo creo que es el favorito. Para mí, va a ganar, lo saben los chinos negros. El juego al que yo más he jugado en los últimos. Los chinos negros lo saben. En los últimos 5 años, al juego al que yo más he jugado, quizás si no metes Diablo 3, porque eso ya es otra cosa aparte. Al juego que yo más he jugado, con lo cual se puede decir, al juego que más me ha enganchado, es DayZ. Se puede decir que es de los que más me ha gustado, te lo dejo así. En la vida. ¿Votarías en la vida? Lo propondría siquiera como candidato a juego del año. Bueno, en la vida. Pero la gente y ahí entra el factor Kojima. Tiene sus pequeñas victorias, vamos a la parte positiva, que insisto, yo ya la he encontrado. Me está gustando mucho Death Stranding. Perdón, me está gustando Death Stranding y en momentos me está gustando mucho Death Stranding. Hay momentos, vuelvo a lo mismo, me quedo en la parte jugable, todo lo demás no me interesa. Ojo, 15 días. Hay... Pues igual mañana te dice otra cosa. No. Hay momentos, determinados envíos que me hacen pasar por según qué sitios y tengo que hacer según qué, que digo, esto que estoy haciendo me está gustando mucho. Con lo cual, ahora bien, tanto como para que sea candidato a juego del año, a nivel personal, para mucha gente, yo ahora entiendo que este tipo de juego pueda ser una de las experiencias que más le gusta del año. Ahora bien, decir que en global es de lo mejor del año me parece un poco arriesgado. No. Por mucho que a mí, yo a nivel personal puedo no decir... Yo no me meto con lo que le gusta a la gente. La gente puede considerar, yo qué sé, tío, ahí vas a un texto y alguien ha cagado y se ha puesto la mano en el culo, la ha tirado contra un texto y han dicho, mira esta obra de arte. No me parece, no me parece. No estoy comparándolo con Kojima. Bueno, sí, pero vale. La causística... No, simplemente lo que estoy diciendo es que yo no me meto con que a ti te guste eso y que digas que es arte, me parece muy bien. O sea, si lo quieres tener colgado en tu casa, me parece muy bien. Ahora, lo que ya no entro en si está tan bien en si esto, ¿vale? Es una pieza de museo universal. ¿Vale? Que a ti te guste, ¿vale? Es una cosa, y que sea algo universal, uh-huh, es otra. Que es, tú intentas venderme la universalidad de algo cuando es algo muy particular que a ti te gusta. Y si no quieres poner este ejemplo de la mierda colada, puedes hacer el dibujo de tu hija, ¿vale? Te puedes parecer un dibujo maravilloso, pero no estoy seguro de que sea una obra de arte universal, ¿vale? Puede ser, ¿vale? A lo mejor el de la pequeña sí. ¿Creéis que es candidato a...? Para mí, seguro. Para mí es el favorito. No digo... Yo creo que no. Para mí es el favorito. No digo... Yo creo que sí. No digo que sea seguro, porque el año pasado todos dijimos el favorito es Red Dead Redemption 2, dices a Tutti Plenos y no sé cuántos, y se llevaron la hostia. Y se lo llevó. ¿Qué fue el año pasado? God of War. Seguimos. ¿Ganó un exclusivo de Sony? Seguimos. Smash Bros. Ultimate. A mí me parece lógico que esté, en el sentido de que el juego, bueno, para empezar ya, es el juego de lucha más vendido de la historia, es un juego cuidado hasta el mínimo detalle, es un juego que no ha parado de añadir cosas y que cada cosa, y que es un mucho mejor juego que los anteriores. A mí está bien. No lo veo ganando juego del año, pero sí que entiendo que está como representante del universo de Nintendo el último año, es el mejor producto que tiene. Yo aquí lo que me chirría... Yo creo que no podía tener un Nintendo un juego ahí. Sí, pero Mote, yo lo que pienso sobre todo es... Daño, no pones a ningún juego de Nintendo. Es como no poner a ningún juego de Sony. No sé, si el año pasado hubo alguno, ¿eh? Mira, ¿qué te digo? Yo creo que sí, ¿no? Estaría el... Podemos partir. Voy a ir por pasos. Salva. ¿Sabes cuál digo, no? No. Podemos partir, vamos por pasos, ¿vale? Podemos aparcar el coche en un sitio donde coincidamos en que Smash Bros. De Wii no es, digamos, un juego nuevo al 100%, sino que es la adaptación a la nueva máquina de un juego ya existente en la otra plataforma, con nuevos añadidos. ¿De Switch dices? Sí, el de Switch. Ah, el de Switch es el mismo caso que Mario Kart. La base ya es conocida. Pero, a ver, para que nos entendamos, en 2007, cuando sale Street Fighter 4, la base es conocida y Street Fighter 4 tenía que ser uno de los nominados a juego del año. No para ganarlo. ¿Tú crees que el salto de Street Fighter 3 a 4 es la misma que la de Smash Bros. De Wii al de Switch? Hola. Hombre, Waldo, hombre. Ojo, hombre. ¿No? Ojo, Hombre, el núcleo. Eso es difícil. El núcleo está bien. Hombre, sé que los frames. No. Es más cambiante. Ah. Pero incluso. Sí, con la misma comparativa, Street Fighter 4 a nivel técnico, por ejemplo, no es tan bueno como, ni tan profundo que el 3. Pues es distinto, ¿no? Sí, es distinto. Es pero distinto. Entonces, lo que yo quiero decir es que a mí me parece un juego muy global, tanto para. Tanto, sí. Y un juego, o sea, con unos valores de producción elevadísimos. ¿Pero qué juego no hace Nintendo así? Bueno, Daemon X Machina. Bueno. No, me refiero a que Nintendo, ¿vale? Mis problemas con Nintendo. Ahí tiene una bolsa. Mis problemas con Nintendo van siempre por otro lado, pero Nintendo sabe hacer este tipo de juegos, ¿vale? Sabe hacer juegos para toda la familia, sabe hacer juegos que gustan a grandes y a pequeños, ¿está bien? Quiero decir, es normal que un juego... Mira, de todos los que creo que hay allí, es el juego de mayor control a lo mejor también. Porque Control lo meto dentro de la categoría Uncharted, entre comillas, sí, ¿no? De juegos que pueden gustarte. Tú ves algo, ves Control, jugar a otro Control y dices, eso que está pasando ahí mola. Mola. A lo mejor ves Smash Bros. Desde fuera. Yo que no soy muy fan de los Evo ni soy muy fan de los juegos de lucha, verlos desde fuera. De todos los que hay, el Smash Bros. Es de los que menos me entero de las cosas, ¿vale? No tengo ni idea de lo que está pasando, ni de la habilidad que se requiere para hacer eso, porque desconozco por completo el título. Yo cuando juego al Smash Bros., siempre pierdo, ¿vale? Vale, es decir, y cuando gano, no sé por qué. Vale, he ganado y digo, mi muñeco gana. Mi muñeco gana, ese soy yo. Ese soy yo, ha ganado. ¿Cómo? Vale. Lo cual tampoco dice mucho de la calidad de, de la gente que juega conmigo a Smash Bros. Pero es divertido, te lo pasas bien. Volviendo a lo que yo decía, creo que es un juego redondo en muchos aspectos, pero a mí me chirriaría un poco que el mejor juego de 2019 fuera tan parecido a un juego de 2014. A mí me chirriaría que dices, si alguien viene con el tiempo y dice, oye, del 14 al 19, ¿cómo evolucionaron los videojuegos? Y dices, el 14 sale este, el 19 sale este. Coño, pues muy parecido, ¿no? Lo que habéis hecho como para que esto sea lo mejor. No es favorito y si hubiera... Es redondo, nadie puede negarlo. Yo he jugado muchísimo, ¿sabes? Para mí el mejor juego que hay. No, para mí es el siguiente que vamos a tratar. Sí, yo también, ¿eh? Yo... Decís que el candidato, o sea, que el favorito es Death Stranding por todo el halo de Kojima y tal. Yo para mí el favorito y mi apuesta personal ya desde el principio de año es Resident Evil 2. Ah, yo coincido. Bueno, coincido. Te quejas de que es muy parecido el Super Smash Bros. Y Resident Evil 2. ¿Es muy parecido a Resident Evil 2? No. No. Hombre, es muy parecido. ¿No? Hombre, es muy parecido. A mí la gente que dice, bueno, pero si es un, es una, es un remake del 2, y yo siempre digo, no has jugado al de Play o no has jugado al nuevo, porque sí, está claro que comparten universo, comparten comisaría, laboratorio y tal. Hombre, pero no tiene nada que ver. Yo dije, hostia, ¿yo aquí he estado? Sí, pero si tú... Soy súper fan de original. Si tú no has jugado nunca ni al original ni al remake, ¿vale? Y coges la guía del original para pasar del remake, no te lo vas a pasar en tu vida. No cuadra. Os pongo un ejemplo cinematográfico para entender esto. La matanza de Texas de los 70. Es muy monográfico con el tema de las películas. Siempre va a tiro hecho. No sé por qué pensaba o la matanza de Texas o Saw. Esperaba una Solo porque tiene remake. Ya, pero esperaba en, una cosa en así. En 2004 creo que es, hace el remake de La Matanza de Texas. Ajá. Es un remake. Y yo creo que nadie puede decir que no, es que viendo esta ya he visto la otra, no hace falta que vea esta si he visto la primera, y son remakes, son reinvenciones. Yo creo que lo mejor que se le puede decir a Resident Evil 2 es que hasta que salió Resident Evil 2, siempre que se hablaba del concepto de remake, decíamos... ¿Imperio Contraataco o el episodio 8? ¿Cuál era el ejemplo de remake? Es de GameCube. Meterte con Star Wars. De GameCube. Siempre se decía, alguien hacía un remake, y, bueno, cuando hablamos de remake siempre nos viene a la mente Resident Evil de GameCube. Pues yo creo que desde ahora, cuando se habla de remakes, se habla de Resident Evil 2. Ah, está muy bien hecho, ¿eh? Las cosas como son. Es acojonante. Es una forma de pasar. Es acojonante. A mí me parece... Es acojonante. Bueno, yo y creo que en ese juego, antes, durante este programa hemos tenido una discusión... No está tan bien hecho como el 5 o el 6, ¿eh? Pero está bastante bien hecho. Durante este programa hemos tenido... dos puntos de vista muy marcados de que a uno está pendiente lo mucho que a alguien le puede gustar pues una presentación cinematográfica, unos valores de producción, un conjunto de cual, y a otra parte que digan, bueno, a mí eso está muy bien, pero es que además la parte jugable a mí me tira más que cualquier otra cosa. Y creo que Resident Evil 2 mezcla ambos mundos, si quieres llamarlo así, y creo que es a nivel de producción, a nivel de presentación, es brutal. Ya si a no ver. Fuera un juego de terror, sería la hostia, un juego de terror. Y por otra parte, la parte jugable, como survival, es muy bueno. Es una... A mí me extraña, yo voy a decir algo que me extraña. Me extraña porque no hace muchísimo, Capcom no hacía las cosas tan bien. Y este año, Capcom ha hecho las cosas bastante bien. Lleva ya un... para 3 años haciendo las cosas muy bien. Resident 7, Monster Hunter. Sí, pero este año tienes el Monster Hunter, ¿cómo se llama? Iceborne. Devil May Cry 5. Lo tengo instalado, está en el Game Pass. Se actualizó al Iceborne automáticamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Quieres decir que está Iceborne en el Pass? Sí. No puede ser. Vale, pues no puede ser. Eso. Sí. Ocupa todo lo que tengas de disco duro, pero está, ¿vale? También está en PC, además, si lo, por cierto, si lo quieres. No, sale en enero. PC. O estará en PC. Ah, estará en PC. Sí. Está también Devil May Cry. Sí. Y está Resident Evil. Y ha salido un Mega Man también, que es pequeñito, pero que estaba muy bien. Y esto me parece, o sea, para una editora como Capcom, que no estamos hablando de Sony, no estamos hablando de Microsoft, no estamos hablando de... Está cayendo el mundo. La de Dios, me parece muy grande para Capcom. Y que hace a lo mejor 5 años que prácticamente Capcom era un meme... con Street Fighter V. Con Street Fighter V o con casi cualquier decisión que tomaba, sí. Que parece Bethesda ahora. Bethesda es la nueva Capcom de hace 5 años, ¿vale? Ha cogido el relevo de las malas decisiones. Y ahora tengamos estos tres juegos... Joder, tío. Resident Evil 2, ¿qué nota le dimos? 9,4, creo. Ok. Poco me parece. Devil May Cry? 9. ¿Y cuál es el otro que he hecho? El 9 o 9,1. O sea, probablemente sea la editora que tenga... Que tenga mejores... Sí, lo que saca lo clava. ¿Este año? Lo que saca, sí, lo clava. Sí, sí. Posiblemente, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que ahora se están haciendo bien las cosas o han acertado por... Yo no sé si a Resident Evil 2 le va a pesar el haberla salido muy hace tiempo y que ahora lo reciente sea Death Stranding o tal, pero yo como producto en conjunto me parece redondo Resident Evil 2. O sea, que dices... Volvemos a lo mismo. ¿Cómo mejoraría? Esto es como si hablando. ¿Cómo mejoraría a Sekiro? Pues tú rápidamente dirías, hostia, pues echo de menos la parte RPG que se ha perdido de los Souls y de Bloodborne. La echo de menos, ¿no? ¿Qué echo de menos en Smash Bros? Hostia, pues quizá echaría de menos algo más de evolución con respecto a lo que había visto. ¿Qué echo de menos en Death Stranding? Hostia, pues considero quizá por mi parte que la historia es floja. O Mo te diría que el apartado... el desarrollo jugable no varía lo suficiente como para considerar... Ahora, ¿cómo mejorarías Resident Evil 2? Hostia, yo particularmente ahora no se me ocurre... Cuesta, ¿no? Decir cuesta. ¿Cómo lo mejorarías? Yo es uno de los... creo que tengo 4 o 5 juegos platino, o sea, los 1000 puntos de logro. Y para rejugar yo un juego y rejugarlo a... pasármelo en súper difícil sin morir y sin grabar en menos de 2 horas. Oh, para rejugarlo sin... ¿Lo has hecho? Sí, tengo... Para rejugarlo sin guardar nada en los baúles. ¿Y el próximo, Resident Evil 6, también haremos eso? Es muy largo, tío. Es que... Hombre, es muy largo porque, claro, si jugamos una vez al mes, se hace larguísimo. Tenemos que hacerlo. Tengo el de Switch también, por si quieres analizarlo. Y con todo, fíjate si está bien Capcom, que con todo lo que acabo de decir, yo sigo siendo incapaz de decir si me quedo con el 2 o con el 7. No puedo. Bueno, porque el 7 te evoca muchas cosas de la matanza de Texas. De todos modos está bien que tengamos dudas para, en este caso, para ¿queda alguno? ¿Cuál de los? No, son estos. Sekiro lo hemos tocado, sí. Sí. Vale, sí. Vale. A mí yo... Cosas no sé, si tú, visto, una, ¿no? Cosa, si tú no... ¿Qué juego personalmente? Yo, por ejemplo, digo que para mí yo hubiese puesto Devil May Cry en la lista. Yo hubiese quitado alguno de los que hay y hubiese puesto Devil May Cry en la lista. Si hubieses tenido que poner otro, que no fuese Devil May Cry, ¿cuál lo hubieses puesto? Claro, es que a mí el que me falta es Devil May Cry, ¿eh? Claro. Pero si no, seguramente Astral Chain. ¿Astral Chain, sí? Hay gente que le ha gustado mucho y hay gente que no le ha gustado nada. Entiendo por qué hay gente que puede que no le haya gustado, porque tiene algunas partes bastante especiales para lo que es Platinum. Pero en general a mí me sorprendió mucho. ¿Qué pasa? Es que estoy viendo el resto de lista por si hay algo... Destacable. Fíjate, has buscado What is that y qué te ha salido primero. Bueno, sí, claro, sí. Es que... hemos dicho que basta. Vale, perdón. Mira que este mes dije, no, Gareca, ningún tuit. Acuérdate, vale, de esto. Soy fan. Ya, bueno, pero el mundo tiene la repercusión que tiene Salva Fernández. Acuérdate de esto. Acuérdate de esto, Mote. Cuando lo juegues, que sé que lo jugarás en su momento. Acuérdate de este fragmento y lo tocamos el día que... Hostia, es verdad, me dijo. Está... como candidato a mejor narrativa de Death Stranding. No me lo puedo creer. Claro que está. No me lo puedo creer. Pero estaría... Y te digo una cosa. Va a ganar esta categoría. Pase lo 50 euros encima. Pase lo que pase. Pero estaría Outer Worlds. Pase lo que pase. En el juego. Estaría Outer Worlds. Pase lo que pase. Que es poco. La respuesta siempre es... Sam, vale. Sigue repartiendo paquetes. Dicen que Sam, el último tramo es apoteósico. Oye, es una explosión, chavales, es un volcán. Tenemos que irnos... Algo muy bestia. Tenemos que irnos, pero antes... No, tenemos que hablar de la noticia del año. Sí, tenemos que irnos, pero antes quiero decir... Adelanto aquí que hoy Albert iba a hacer una apuesta conmigo, iba a apostar dinero, pero de repente ha dicho, hostia, no me lo juego, ¿qué si pierdo? No me podré comprar las gafas de realidad virtual para jugar a Half-Life. Ese era el punto. Sí. Ya, ya, esto ya. Es lo que ha dicho. Half-Life 3. Hay que tener unos huevos muy gordos, señor Newell. Bueno, no muy, se llama muy gordos. Half-Life 3. No es Half-Life 3. No es Half-Life 3. No, pero es un juego que está entre medio del 1 y el 2, ¿vale? Que se llama Alyx. Y hay que tener los huevos muy gordos para sacar un nuevo Half-Life y sacarlo en VR. Sí, yo sí. Entiendo la jugada. Creo que de alguna forma Valve se sobreestima en cuanto a su capacidad para hacer que la gente se gaste 800, 900 euros. Estaba líder en ventas, ¿eh? Las gafas ayer. En un set, bueno, pero de ahí a convertir un juego que venda... ¿Por qué no se puede jugar con Oculus y con HTC? ¿O? Yo no lo sé. Sí, sí, sí, es compatible. Vale, es compatible. Sí, sí, sí. Vale, pero, si, con igual, Index, pero si tú no lo tienes, tú dices, yo a mí nada, porque ahora, hoy mismo, ¿vale? La experiencia media de un juego de realidad virtual dura unas 2 horas, ¿vale? Mm. Y la gente normalmente, que la gente que usa realidad virtual, ya sea de mayor gama tipo las HTC Vive o Oculus, mm-hmm. o incluso yendo a gamas más bajas como el PlayStation VR, son normalmente trastos que adornan, están junto al Labo y al Wii Fit. ¿No sabéis dónde está la mía? Sí, junto al Labo. Sí. Ah, vale, sí. ¿Vale? Entonces son usos muy esporádicos y muy tal. Entonces yo creo que Valve se subestima pensando que puede vender 1 millón. A lo mejor las vende, ¿eh? Y encantado si las vende. 1 millón de gafas de realidad virtual a 800 euros. Si las vende, encantado. De puta madre. Pero, tan claro no lo debe tener si no saca el Half-Life 3, si saca una cosa que va entre el 1 y el 2, uh-huh. ¿no? Podrías haber tenido huevos y sacar el 3 en realidad virtual, a ver si hay huevos, ¿no? Pero han dicho, lo saco en realidad virtual, pero tampoco. Poco nos pasemos, ¿sabes? Pero bueno, que es una historia canon. Vende, y a ver, venda lo que venda, que a mí me la da pintaza igual. De la hostia tenía, por cierto. Trailer es espectacular. Si algo va detrás de la saga Half-Life, es, si quieres no te llamo revolución, aunque yo creo que sí, pero evolución muy importante en cada entrega que ha aparecido. Repaso. En un momento donde el shooter era lo que era, más te digo, donde las aventuras y las aventuras de acción eran lo que eran y daban para lo que daban, llega Half-Life 1 y todo el mundo estaremos de acuerdo que cuando juegas la primera hora de Half-Life 1 dices, pero, hola, o sea, es de aquellas sensaciones como Metal Gear 1, ¿no? Supuso un cambio muy, muy radical frente a lo que había, a mejor frente a lo se que había se establece como el estándar, ¿vale? En cuanto al lenguaje de videojuegos se refiere. Y durante unos años repetimos esa fórmula y de repente llega Half-Life 2, en plan, ¿qué más puede hacer ya el mundo del videojuego? Y empieza a jugar con las cosas. Con las físicas, sí. Y con los portalitos y con las historias. Y dices, ¿pero esto qué es? O sea, no Gold Standard, sí. Correcto. Con lo cual yo, de momento, le doy el voto de confianza. Yo particularmente, decís que el trailer es espectacular. Yo hay una cosa del trailer que digo... Hostia, qué cabrón. Ya sé la cual quieres decir. Cuando aparta las cosas, ¡ja! A mí también me voló la cabeza. ¿Lo has visto tú? Tío, está buscando munición, ¿no? Y en un momento dado, hasta el día de hoy, cargando munición y está bien tal, no sé qué. Y casi siempre en los juegos de radio virtual es muy evidente porque no te lo quieren. Y este de repente no te toma por tonto. Y dice, hay munición ahí. Y hay un momento en que aparta las cosas y tal. A mí eso me voló la cabeza. Hasta el día de hoy, no solo en radio virtual, en todos los juegos, si en este armario hay algo importante o brilla... O hay un botón cuando pasas por ahí que dices, aquí hay algo importante. Pero que de repente un juego te diga, busca si hay algo importante. A mí eso digo, coño, tanto hemos tardado en hacer esto que me parece evidente. No le había pensado que era necesario. Pero ahora digo, hostia, claro, claro. A mí esto me gusta y aparte es muy realista. Sí, particularmente le doy de momento el voto de confianza. Sí. No sé si es un juego que va a valer, antes lo hablábamos, Mote, no sé si es un juego que va a valer 1000 euros. Porque a día de hoy, a mí lo que realmente me interesa de las gafas Oculus Rift, de las Index en este caso, o de las otras, lo que me interesa a día de hoy de ese producto es poder jugar a este Half-Life, con lo cual te estoy diciendo que ese juego me vale de entrada 1000 euros. Uh-huh. Yo no sé si ese juego valdrá 1000 euros, difícilmente valdrá 1000 euros. Ahora bien, valga lo que valga y venda lo que venda, ojalá las ideas que introduzca en el mundo del videojuego tengan el mismo calado y supongan lo mismo que supusieron las que introdujo Half-Life 1 y Half-Life 2. El tema es lo que antes decíamos, que el problema de comprar las gafas de esto es que es un periférico que generalmente no usas todos los días, ¿sí? Exacto. Entonces no es como si me gasto 1000 euros en un portátil o en una tarjeta gráfica o en un monitor o en una tele, ¿vale? Que son cosas de uso diario al que tú ves claramente cuando tú estás... le estás sacando un rendimiento a eso, ¿no? Uh-huh. Una tele puede costarte 1000 euros o 1200 o 1300, ¿no? Pero si tú divides el coste de esa tele por las horas que tú la has visto, realmente el coste es bajo, ¿vale? La amortización. La amortización, correcto, uh-huh. Es lo que son las amortizaciones. Si tú coges las gafas de realidad virtual, incluso las de PlayStation, que son las, de más, gafa, la, las más bajas de precio, ¿vale? Uh-huh. Y la divides por el número de las que la mayor parte de gente ha jugado. No te digo que ahora salga el clásico que me diga, pues yo cada día 26 horas. Pero si el día tiene 24, 26 horas al día las utilizo, ¿no? Porque va a salir uno, pero siempre hay uno que es más listo que todos los demás, ¿vale? Pues si, a excepción de... Es el que da dislike. Ya pues, slap dislike now. ¿Vale? Pena. Total, a excepción de esta persona, normalmente yo la gente, tengo varios conocidos que tienen, y amigos que tienen, en realidad tienen las gafas de PlayStation 4 VR, las PSVR, y pagó. Es que son un mierdón. Espera, te voy a poner un ejemplo. Yo os he hablado alguna vez de Astrobot, que además es un juego de 90 y pico, que es, lo digo en serio, es un plataformas que está súper bien pensado como tal. Lo tengo a medias y me da un perezón enorme conectarlo todo y tal, y ahí lo tengo por eso. ¿Son las Now? Sí, no, son las VR. Las de PlayStation. Sí, sí. Que es quitar y poner. Sí, pero tienes que conectar. Pues móntate un Vive. Ya. Móntate... Claro, el tema está en que es una cosa que todavía es un... Entre que la tecnología no está fina, ¿vale? No está lo fina que está otro tipo de tecnologías de la industria del entretenimiento, vamos a ponerlo así, ¿vale? Dos, que es una cosa que no usas todos los días. Y tres, que es un producto caro para... Es una combinación de factores no hace que... Y que no vale para todo. Que no vale para todo. Que no es para todo... Ah, no. No. Que no vale para todo, no vale para todos los juegos ni para todas las experiencias como en un fin. Mando. No queda... Que vale para StarCraft, por ejemplo. Solo un detalle importante. ¿Cómo era StarCraft? La expansión de StarCraft. ¿Por qué sacó StarCraft? Las expansiones de StarCraft. ¿Cuál? ¿La de Swanshot o la de...? StarCraft tuvo una sola expansión. Ah, yo es que estoy en el 2. Que tiene 3. Sí. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la primera? Hostia, no me acuerdo. Ah, ya estamos. ¿La segunda? Escuchemos una cosa. La tercera, es la más fácil, va. Escuchemos una cosa. Ah, sí, el Legacy of the Ancients. No, The Void. De Void. Escuchame una cosa. Del vacío. Hay un punto que hemos hablado antes, con Mote mientras veníamos. Además de Half-Life... StarCraft Brood War. Valve ha anunciado que pondrá a disposición de la comunidad de Steam las herramientas para crear mods. Exacto, sí. Te digo una cosa. Esa mecánica que hemos visto, que es la de que un escenario o un elemento escenario sea 100% interactivo, yo te digo cuánto tardará alguien de la comunidad en hacerte una escape room con esas físicas y que te pongan en escenario. Esto no lo habías dicho antes cuando lo hemos hablado. Son ideas que se me ocurren claro, porque quería decirlo aquí. Si tú llegas a ese nivel de interacción, digo, hostia, un mod, un mapa que has sacado, una escape room en realidad virtual. Me apetece mucho a mí eso. Digo, si tanto voy a poder interactuar con todo para y apartar cosas. ¿Tú te imaginas? La peor cosa que ahora mismo se me puede ocurrir jugar en realidad virtual que esté bien hecho es el Alien Isolation en realidad virtual. Bueno, me cago en las patas. 5 de diciembre, mejor versión sale. ¿La Switch? Sí. Ya está. ¿Goti? No puedo. Para el año que viene. Vale. Para 2020, Goti. Vale. Vámonos. Sí, porque es un juego de 2017. 10 o. No, Alien Isolation. 13 o 14, ¿eh? ¿Qué va? Seguro. Sí. 2017. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Ya mandaba yo en 2017. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿no? Y líderes. Líderes. No lo hemos dicho, ¿eh? Líderes. No hemos querido decir porque tampoco nos gusta recordar las cosas. Pero líderes. Y veréis que en nuestro Twitter no hemos dicho nada de eso. Bueno. ¿Tú has dicho algo? Yo no. Yo tampoco. Yo no digo nada. ¿Por qué Alfonso no ha dicho nada? Sabes que lo busqué el otro día, pero está... Ahora te cuento. Vale. Pues nada. A trabajar, chicos. A trabajar y fuerza. Y fuerza y andaban. Vale. Hasta la semana que viene. Chao.